AsaltoMataRadioRock.com. Coponay, ya estamos aquí. Roxanne, Roxay, Santi Peña Tenas con los mangurianos del rock and roll. ¿Qué pasa, pues? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, pues eso, Santi Pequeño Tenasco. Arranca el episodio, ahí va, que ahora me lo he quitado, 519 del podcast El Riguroso Directo Tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Hoy estamos arrancando con el nuevo adelanto de Embrace the Unknown, segundo LP para la superbanda de los Chris Caffery, Steve DiGiorgio y Mark Sonder, a quienes se acaba de unir, sustituyendo a Tim Ripper Owens, ni más ni menos que Fabio Leone. Tócate los esos. Ellos son Spirits of Fire, esto es Into the Mirror. Mira dentro del espejo, mira. Malasia, esta vez. Indonesia sí que habíamos tenido, pero Malasia. Pues nada, saludos hasta Malasia, también hasta Alemania y hasta los United States. También a Pakistán, que hay muchas banderitas de nuestro territorio estatal. No me gusta la bandera de España ni así en pequeñito. We'll be right back. vamos a saludar también después. Bueno, enséñame un poco más de banderita. ¿Qué hay más por ahí? Rosa, Rosa, habla. A ver, de momento los malayos continúan. Ya se han ido. Vamos a saludar. Claro, si es que no nos entienden, yo no sé ni para qué se conectan. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por el grupo de Telegram de la Conciencia Roguera, en primera pole posición, como siempre, Tania, desde Los Madriles. Tenemos a nuestra amiga Ternasquica, desde Lorca, desde Murcia, desde el Levante. Y Nafarroa Price Apares, desde Tudela Félix y desde Murchante San Hammer. Esperaremos a que vayan entrando más saludos de nuestros ternascos y ternascas. Y... pero, como siempre, y... porque además sabemos que a estas horas andan con las manos ocupadas. Saludos para el CS Magallanes, para Fer y toda la cuadrilla del Comando Pum Alicante y todos los comensales y las comensalas. Además comen en varias salas, ¿eh? Lo dicho, conforme vayan entrando más saludos de nuestras ternascas y ternascos, aquí se irán destacando cada vez que veamos que nos ponen mensajito en la Conciencia Roquera de Telegram, que es nuestra nuestro chat, ¿no? Lo que solía ser antiguamente el chat de charrar a la vez que se escuchaba los programas de radio, que es una cosa que está ya un poco más venida a menos. Se sigue usando, ¿eh? Pero ya no se usa tanto. Pues ya no se utiliza tanto, perdón. Pues bueno, iremos destacando esas entradas al directo. Vamos a por la noticia que protagoniza el programa de hoy, este episodio número 519 de Pequeño Tarasco, al que hemos titulado Tiempos Vividos. Con cargas malas pulgas lanzan nuevo sencillo y vídeo. Efectivamente, los de Andorra, pero Andorra la buena, la de Teruel, la de aquí, ¿eh? Acaban de lanzar como nuevo sencillo videoclip la canción Tiempos Vividos, que es el corte número 3 de su segundo disco, Pánico a Vivir, disco que conoces perfectamente bien, porque Puncarras Malapulga son una de nuestras bandas asociadas. Bueno, es un videoclip que han aprovechado a grabar con motivo de dos de sus últimos conciertos, uno en Valdealgorfa y otro en su propia localidad, en Andorra. Valdealgorfa también, localidad próxima aquí de la provincia de Teruel, y que han grabado pues con los móviles de la gente, y luego ya más en plan más profesional, han utilizado una GoPro y cámaras Olympus también. Y ellos se lo guisan, ellos se lo comen, porque ellos lo han realizado y lo han editado. Tiempos Vividos, un tema cortito que vamos a escuchar ya que ya. Especiales en la barra del bar. Nadie en las calles.

El talentoso músico y productor brasileño Nason acaba de lanzar segundo single de su próximo álbum, álbum que llevará por título Cicatrices Scars. Que llevará por título, no, que lleva, porque fue publicado el pasado 28 de enero. Este segundo sencillo lleva por título Somos la Armada, We Are the Army. Y cuenta con un montón de colaboraciones. Tantas que no me las he apuntado porque era muy largo decir. Saluda también nuestro ternasco Alex, que hoy sí que puede escucharnos en directo. Alex, ya sabes, uno de los componentes de PR3, una de nuestras bandas asociadas, ¡Aupai! Hola, buenas tardes. Muy buenas, soy Juan Carlos Díaz, le llamo al departamento de calidad de MassMobile. ¿Ah, sí? ¿Usted actualmente con qué compañía tiene el internet en casa? Yo con Huslibol Airlines. ¿Cómo? Huslibol Airlines, ¿no te suena? Está no, bastante bien de precio. ¿Tienes alguna línea de móvil con esta compañía? Tengo fibra de carbono. Vale, ¿y aparte tienes alguna línea de móvil con ellos? Tengo un móvil fijo. Vale. Pues además me interesa porque aquí estoy jodido porque cuando no hay cobertura... Tengo que salir a la ventana, me chupo el dedo y lo oriento según la dirección del viento. ¿Y así sí funciona? Así sí funciona. O otras veces con pedales. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a mirarte la cobertura. Calle Sartén Sin Mango, ajá, número 13. ¿En qué localidad es? Es en Juslaibol, en Juslibol. Vale, pues no habría cobertura. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí anotado. Es que el término municipal es el de Botorrita. ¿Me lo puedes mirar, por favor? Pon Botorrita, a ver si te sale Jaulín. Igual. Lo que no viene siendo la Ribera Maña. Sí, no me aparece. Lo dejo anotado y muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Muy amable, chao, chao. Pues prácticamente la Ribera Maña, que estamos nosotros también, pero en la parte ya de Teruel, entrados en Teruel. Y el chico este con el pueblo, con San Fer, tiene que ver. Por cierto. Pues probablemente sea lo que más se haya viralizado desde San Fer. Esto que acabáis de escuchar. Bueno, y lo que está escuchando ahora mismo es el segundo avance del décimo álbum de los Sabaton. Los power metaleros suecos acaban de lanzar este Soldado del Cielo. Está la cosa en armas, ¿eh? We are the army antes, ahora los soldados, madre mía. Tema perteneciente, como te digo, a lo que será décimo álbum de los Sabaton, que llevará por título The War to End All Wars, la guerra que acabará con toda la guerra. Es un álbum que saldrá el próximo 4 de marzo. Sabaton, Soldier of Heaven. I'll take the stairway to heaven. I'm sky high when I get pequeño terrazón. I never. También nos saluda de Barcelona nuestro Ternasco Des. I am the soldier of heaven. Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Le preguntaba a Des, mira los siguientes que van a sonar, los Bio o Violence, mejor dicho. Dice que ha pasado chorrocientos años. No, chorrocientos años no, pero tres décadas, casi tres décadas sí, que han tardado en sacar nuevo trabajo los veteranos thrashers de la Bay Area. Este nuevo trabajo, un EP, segundo EP en la carrera de la banda, lleva por título Deja que el mundo arda, Let the World Burn. También estará a la venta el próximo 4 de marzo. Esto se titula Fresh from Bone. Carne desapegadica al hueso. La que tiene mejor gustico. Esa. Años estaban en forma, los Violence estos, Jodo. Sí. No comenta, le dice, el batería se tenía que estar sudando. Ahora mismo no, ¿eh? Esto ya lo grabó ya. Pero sí, supongo que perdería un montón de líquido el día que lo grabara y cuando la toque en directo, si es que le dejan con todas estas movidas de las pandemias. Nosotros vamos ya por la sección de cada día, por las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Roxar, o sea, nos trae esos titulares. Un hombre gana 200 euros al día por hacer cola para los ricos. El trabajo del siglo, vamos. Freddy Beckett, un camarero y escritor, compagina estas dos actividades con esperar para otros por 24 euros la hora en una cola. Así Beckett pasa largas y largas horas en largas y largas colas en nombre de personas acomodadas que están demasiado ocupadas o simplemente no están dispuestas a perder su tiempo para esperar a ellas mismas. Y como tienen dinero, pues toma. Cuenta el amigo Freddy que normalmente hace cola para comprar entradas en eventos y espectáculos, como una ocasión en la que esperó 3 horas, hombre, pues ahí no le salió la cuenta mal, 72 euros, para conseguir entradas para la exhibición de Christian Dior. El no sé qué museo, el V&A, pone aquí. Como cuento, la cola realmente fue de 3 horas, pero me pidieron además que recogiera sus entradas y esperara a que llegaran los que habían pagado porque le compraran las entradas, que les esperase a que llegaran. Así que pasé horas paseándome por el museo y me pagaron 20 libras más por hora. O sea, 20 libras que son los 24 euros, de cojones. O sea, le siguen otras cuantas horas más, ¿eh? Y entonces ahí sí que le salió, ahí ya sí que le salió la cuenta bien. De ahí lo del titular de 200 euros al día. Ese día, como se tiró 8 horas, pues alcanzó esos 200 euros. Lo que pasa que eso ocurre las menos veces. Los trabajos estos de esperar en la cola le salen a través de la web TaskRabbit, donde los usuarios pueden ofertar habilidades o trabajos a la espera de que les contraten, cosa que hizo Freddy Beckett, que además añadió lo de el esperar colas como otro de los servicios que ofrecía. Servicio, le llama el pavo, le llama servicio a hacer el pringao para que otros vivan el sueño americano. Desde luego hay que tener tiempo libre y paciencia para esperar, ¿eh? Para hacer eso, ya te lo digo. The American Dream, el sueño americano, la canción que está escuchando de los Memphis Mayfire. Remade in Misery, rehecho en miseria, será a finales de abril el 7º álbum de estudio ya para estos metalcoretas de Nashville. Así que está escuchando este adelanto adelantadísimo, vamos, porque 4 meses, ¿eh? Sí, en realidad son 3, pero como estamos a 1 de febrero, será 29 de abril, 4. Alberto, que no hemos dicho nada. Estrenamos mes, segundo mes del año 2022 para Pequeño Tarrasco y para todo el mundo. (Risa) mandamos saludos también hasta Brasil, que se han conectado para escucharnos. Ahí sí que me parece que están madrugando, ¿eh? Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues de un trabajo chorra vamos a pasar a un invento chorra. Inventos chorras, hacía días que no teníamos invenciones estas que no sirven absolutamente para nada. Invenciones e investigaciones inútiles de ayer y hoy presentan... Crea pompas de jabón súper resistentes. Duran 465 días sin estallar. No se nos había ocurrido. Pues a científicos de la Universidad de Lille, en Francia, sí, que se les ha ocurrido, porque son los culpables de este invento, que seguramente, no sé para qué servirá, pero como lo hagan, como se utilice para lo que se suelen utilizar, acabará con la paciencia de madres y padres. Pero les podrán dar un zapatillazo, ¿no? Tendrá que ir con escopetas perdigones para reventarlas. Y por la casa. ¡No se rompen, mamá! ¡No! Bueno, la clave de esta burbuja de jabón es un conjunto de materiales con los cuales han conseguido evitar la mayoría de condiciones que hacía que explotaran prácticamente al poco de surgir. En general, las pompas de jabón son efímeras por varios motivos, porque pierden líquido por evaporación, por el drenaje inducido por la gravedad o porque se escapa el gas de su interior a través de la membrana de agua. Por ello, suele ser un juego el intentar que duren más de unos segundos. Sin embargo, según explican los investigadores en un artículo académico a tal efecto, que yo no sé ni cómo se lo han dejado publicar. Lo que ellos han hecho ha sido experimentar mezclando diversos materiales. Por ejemplo, han utilizado el llamado mármol de gas, que se consigue de combinar agua con diminutas partículas de nylon. Pues bueno, aún así, con nylon y todo, no lograban que duraran más de unos minutos, por lo que probaron a añadir otro componente más, el glicerol, un líquido incoloro, inodoro y viscoso que se utiliza mucho en cosmética, ya que es un buen humectante. Gracias a esta última característica, absorbe la humedad del aire, lo que ayuda a compensar la evaporación del agua. Las pompas de jabón son, por esencia, frágiles y efímeras, comenzaba diciendo el equipo de científicos encabezado por el doctor Amerik Roos, que concluía que sus hallazgos podían ser la base de nuevas aplicaciones en la creación de espumas más estables y formas innovadoras para atrapar gases tóxicos. Ya limpiarán el ambiente y todo. Sí, sí. Sí, sí. Ya te digo yo que... Bueno, mira, ojalá funcione, ¿eh? Ojalá funcione. Hombre, tampoco limpiará mucho, pondrá todo pingue de jabón. Claro, es que lo que digo yo, si por lo menos... Y el suelo y todo. Insisto, que ojalá funcione, ¿eh? Ojalá funcione. Pero si no, al menos... Cuando lo incorporen para lo único que vale, que es para meter los tubitos esos y hacer las pompas de jabón, y cuando tus hijos te llenen toda la casa con esa mierda, solamente tendrás que esperar 465 días a que estallen, se sequen y te dejen las paredes con un brillo muy similar al plateado. Que en inglés se viene diciendo como Silver Tongue. Que es el nombre de esta banda que estás escuchando, de estos metaleros estadounidenses, que no entiendo muy bien a qué es debido, ni he conseguido encontrar mucha más información. Pero el caso es que acaban de lanzar recientemente este sencillo titulado I'm Data Beats, que es un tema extraído de su EP de 2016, Out of the Box. Pero lo lanzan ahora. Pues oye, ahí lo tienes. Mira, aquí nuestra Nika Ternáskica es la que ha dado con la clave y la conclusión de toda esta investigación. Lo único que han conseguido es quitarle la gracia a la pompa de jabón. Dos años de investigación para quitarle la gracia y la ilusión a todos los niños del mundo. ¡Muy bien! Pues como estamos a martes, ni te cases ni te embarques, mejor te quedas escuchando a saltomataradiorock.com. A continuación nuestra, te dejaremos en la compañía, que no nos vamos aún, pero te dejaremos en la compañía de nuestro compañero y amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano, el riguroso directo turrecto desde Los Madriles. La tarde de los martes es la tarde de los directos por excelencia en asaltomatarradio.com. Después de que acabe Trovador Urbano, a las 7 de la tarde, desde Arrasate, desde Mondragón, Chema Sánchez, y su concierto para ellas y ellos. A las 21:00, si te lo perdiste, puedes volver a escuchar Little Track con Begoña Urmemetal. Tal y como has oído en la cuña hace un ratito, a las 22:00 llega nuestra Mercedes Herrada, nuestra ternasquilla de Osnabrück, nuestra encantadora de serpientes con su mixtape. Y ya entrando en la madrugada, si todavía estás que no tienes sueño, pues te puedes poner Rock Antena Roll, bueno, un montón de programas, porque la programación de saltomataradiorock.com no para en las 24 horas del día. Están por aquí poniéndome una anotación que le recomiendo a Tania que me la vuelva a hacer el lunes o el domingo, ¿vale? Para acordarme yo, que si no me he mirado la cabeza. Bueno, vamos a ir a por la última sección, la que cierra lunes, martes, casi siempre. Hoy es martes, toca... Tocamientos en el relleno. Oh, sí. Pues hoy nos vamos a tocar con los daneses Volbeat. Sabes que recientemente han lanzado Servant of the Mind, su octavo larga duración. Del cual ya hemos escuchado y disfrutado de los tres sencillos anteriores y ahora llega esta balada, este cuarto titulado Las Piedras Sagradas, The Sacred Stones. Si no te puedes tocar, dos piedras. Sagradas, eso sí. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda Sanfer de Calanda. God is so low. luz y verás la realidad del camino. Haga una escala por ahí, haga una escala por ahí. Pues a Cascala se ha dicho, ya se ha pasado el martes, primer martes del mes de febrero del año de los dos patitos. Rosa Rosa, nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi, pequeño Tarasco, también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones, que ya sabéis que estamos todos los días a las 7 de la tarde, hora México, las 3 de la mañana, hora Pakistán, en redifusión aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Y os recuerda, como hago también cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, sufriendo un ataque de pompas de jabón irrompibles o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. En tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures. Con amores. Asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello pa' pillarle speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Bombón! Véndemelo, véndemelo. Asaltomatarradio.com.